¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. Bueno, el sonido es Radio Coupé con la mejor música para usted. We'll be right back.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar.